que el gobierno reconsidere esta medida. No es el momento, no toca, va a provocar economía sumergida, va a hacer un daño terrible para servicios esenciales como son los servicios sanitarios y los servicios de la educación.